Extraños radioactividades, 140289, 140299, programa 10 años de radioactividades, con entrevistas a Rubén Guillermo Margenet, Horacio Nigro, Víctor Enrique II, Carlos Rocchietti, Daniel Muñoz Fasioli y demás. Estudios CX26 Odre, Sarandí 430, 140299. Radioactividades. 12:35 de la mañana, seguimos en este programa aniversario, 10 años de radioactividades, ni más ni menos. Y qué presencia tenemos aquí al lado nuestro, alguien que lo queremos mucho en estos 10 años, pero además se merece tener un espacio en Radio Difusión Nacional Sobre, como lo tiene todos los domingos hablándonos y dándonos cátedra del tango, don Domingo Cacho. Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar compartiendo con ustedes. Y yo fui un poco un espectador privilegiado de la prehistoria de lo que es radioactividad. Pues yo me acuerdo aquellos viejos tiempos de la calle Martín Fierro, donde hacíamos un programa con mi querido amigo Raúl Laurenzo y Boris Puga, La Rueda entre Tangos y Tangueros, y donde teníamos como operadores a dos chiquilines, Roberto Velo y Gabriel Souto, que anda por ahí, haciendo maravillas en unos vetustos aparatos que había ya por ese entonces, en aquellos viejos galpones. Y hablaban un idioma un poco cifrado de lo que era el vietchismo para mí, un idioma totalmente cifrado y de que habían contactado tales emisoras. Bueno, y eso fue un poco el germen inicial. Y después, poquito tiempo después, nos vinimos a encontrar ya directamente los sábados acá en el segundo piso, cuando estábamos aquí en Sarandí Misiones, con todo el grupo humano que te integraste tú, Daniel, Daniel Muñoz también. Bueno, compartimos gratísimos momentos. Y después, por razones personales, yo no pude venir más los sábados. Y bueno, lo seguí a través de la radio portátil, trabajando en la calle, bueno, en la actividad que uno se gana la vida, y disfrutando realmente de todos los ciclos que hicieron ustedes, realmente magníficos, y de los cuales algunos puedo atesorar porque los he grabado, con la historia de la política, por ejemplo, de la historia del humorismo, bueno, estamos con un digno representante como el amigo Antonio Zeta. Y un gustazo. Para decir también, Cacho Durán nos ha provisto también de materiales, como decía Antonio, invalorables, en el sentido de que precisamente la gente que ha guardado grabaciones de la radio uruguaya, muchas veces las emisoras por cuestión de espacio han tirado discos, han tirado cintas a la basura, borrado, grabado tandas encima, gente, operadores, gente que realmente le gusta la radio, conservó esas cosas, y bueno, eso es lo que hemos ido reconstruyendo pieza a pieza, y que bueno, si por ahí surge alguien que tiene algo escondido, como decimos en la promoción, siempre está invitado a, bueno, no le decimos entregarlo, sino darlo para que todos lo podamos compartir en realidad, esa es la idea. Bueno, gracias Cacho por estar. Un gustazo realmente y siempre a la orden y sigan adelante. Muy bien, y de colaboradores, Antonio Zeta, Cacho Durán, el doctor Bernardo Guzmán, alguien muy especial para todos nosotros. Radioactividades, 10 años. ¿Otra vez a un segundo? 10 años de radioactividades son 75 años de radio. Para que la cita, el pasado y el futuro van a volver a ir exactamente como en una especie de ping-pong en el que el estallido del tiempo. El recuerdo afectuoso de alguien que se sabe deudor de la radio, porque sabe que la radio, con la cortina musical de un radioteatro, con una charla de Wimpy, con una conferencia de la Ferreira, o con una sugerencia del comentarista Semino o del ser humano Carlos Solé, la radio nos formó, la radio nos hizo sentir muchas cosas y la radio sigue siendo el vehículo que confirma que el hombre en el principio, igual que el universo, fue formado a partir del verbo. Ese verbo puede tener la crispación de Júpiter hace poco pasó al planeta de la Luna. Sí, no pasa. El 27 de noviembre. Mira, acá en Uruguay hay gente que la pidió un video por telescopio, lo digitalizó por PC, están digitalizando imágenes telescópicas acá, hay un trabajo profesionado acá, ¿viste? Y no le han mostrado un observatorio grande para fin de este año. Creo que va a estar en Glasgow. Mira, está la base aérea. Creo que son 60 centímetros. Recuerdo que aquella era la radio prensa del Uruguay y transmitía los informativos. Pero esto es la radio verdadera, la radio en vivo, y bueno, y que siga por muchas décadas más. Muchas gracias, José, y esperemos que sigas en la sintonía de Radio Actividad. Y ahora que nos conocemos bigote a bigote, más muy todavía. Bien, muchas gracias. Y acá, a la derecha... Y hablando de aficionados a la radio y a la onda corta, tenemos uno de los, yo me atrevo a decir, uno de los primeros, el primer radioescucha certificado del Uruguay, don Luis Víctor II, que nos ha acompañado durante los últimos años. De radioactividades y hablamos con radioaficionados, con diexistas y de la familia del sobre, los operadores. Algunos no quisieron hablar, pero ¿qué sería hay... de nosotros sin los señores operadores? O sin las señoras operadoras. Radioactividades, 10 años. Muchas gracias, Luis. Me bautizaste. Hola, buen día, radioactividades. Oscar, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, yo soy Natalia. Bien, impecable. Muchísimas gracias. Uy, está saliendo la Natalia en la dirección. Obviamente la audiencia no tiene mucho conocimiento. ¿Todo bien? Habitualmente hacemos la mesa de los programas radiales, pero... muchas gracias, muy bien, verte, espero verte en estos días. Ya, bueno, 3 semanas, así que en algún momento... impecable, un abrazo grande. Terminamos un email. Nos sentan igual, cuando no se nos sentan y ya está. Sí, todo arriba. Solo un material hay para seguir. Bueno, se me tocó radio oficial. Si no, sacamos a... ¿eh? No, claro, el primer día que ella debutó el domingo, viniste vos a romperle los esquemas, ya a mandarle, que vos tenías que arreglar todo. Por eso que la no quiso alargar. Por eso que la chiquilina habla con miedo, ¿no? Sí, bueno, ese fue una especie de prueba de fuego para mí en el sobre cuando empecé, o sea, realmente a trabajar. Tengo una anécdota. Fue con radioactividad y bueno, quería compartir esta anécdota porque... Seguimos hasta la 1:30, ¿no? ¿No los echan? Son los últimos 10 años. Es lo que vos querías. Ahora lo sabe también la audiencia que haya estado escuchando hoy. Así que bueno, junto a este pequeño recuerdo les dejo los deseos más grandes de parte mía de que este programa pueda seguir adelante. Los operadores de radio tal vez somos los que dentro de la radio estamos más cerca de los programas, o más lejos según el caso. Pero este juicio lo digo como oyente y no como operadora del sobre, que es Radioactividad, es el programa más lindo que yo he escuchado en el sobre, uno de los mejores producidos, y por eso les deseo que puedan, a pesar de todas las dificultades, la piba, o le suben el sueldo y la rezan el sobre, seguir adelante y por muchos años. ¿Hasta que paguen una cerveza? Radioactividades, el perfil de los medios hecho radio. Muchas gracias, Natalia, y por cierto, vale agregar que muchas veces aquí en Uruguay, en la gran parte de las emisoras, con honrosas excepciones, sobre todo las emisoras periodísticas, el operador, el señor operador, es también muchas veces el productor, un elemento que prácticamente no se utiliza en como se tendría, porque justamente es el nexo entre el presentador del programa, el conductor y el técnico para que, y en definitiva, para que todo salga bien, pero muchas veces es el operador el que tiene que estar sacando la cinta, preparando la tanda, atendiendo el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos ir hasta barrer el estudio, prácticamente. Pero yo quiero compartir una anécdota muy especial. Cuando tuvimos la oportunidad de dar un concurso, que era una especie de sueño también en su momento, para entrar a trabajar como operador del Servicio Oficial de Difusión, Radio, Televisión y Espectáculos, estábamos todos apelotonados esperando el turno para probar nuestras habilidades sobre la consola. Por supuesto, eso generaba un montón de nervios, porque estar todos apretados y que no se movía nada. Y en ese grupo había un montón de gente joven, y entre ellos una chica que resultó ser la instructora de teoría, de operación, y resultó ser Natalia Burgues, que no podía dar el concurso porque era menor de edad, pero había ido para alentar a toda la gente que sí iba a dar el concurso, y eso realmente hay que destacarlo, ¿no? O sea, vamos arriba, todos pueden hacerlo, y Natalia, más allá de amiga, es un muy buen ejemplo de alguien que, más allá de estar sentado frente a una consola, tiene amor por lo que hace y pone mucha dedicación y profesionalismo, que gracias a eso debemos que la radio uruguaya sea, en definitiva, sea tan buena. Y en nombre de Natalia saludamos a todos los operadores de la 26, de la 38 y de la 6, de este instituto, de la FM también, del Sobre. Y bueno, que nos franqueamos muchos de ellos la amistad durante estos 10 años. Pero del Sobre nos vamos a el saludo del presidente de la Asociación Interamericana Internacional, perdón, de Radio Difusión, el doctor Héctor Oscar Amengual. Para mí es una profunda satisfacción y una alegría estar en estos micrófonos de Radioactividades, profesor, que me distinga para poder compartir con sus conductores, realizadores y con su gran público esta celebración, saludarles y alentarlos a continuar en una tarea que es de gran valor para la radiodifusión uruguaya. Al sol, pero no vamos a comenzar acá a la boca. La cultura y para ¿qué pasó? ¿Está reacio? De nuestro país. No quiero. La tarea que realiza Lula, de repente si lo... No, Lula, menos. Más Lula, ¿querés venir a hablar? Es la investigación. Ya te dije que no. Y el día del recuerdo... ¿Por qué estás tan tímido? Dejate convencer. Conductas, de ideas... Y ahí por interno te animás a decir tres palabras. Comunicación uruguaya. El bombero voluntario, era precioso, Lula, habla acá lo que no, de acá a la serie, pero hablaba el equipo de grabación, y ahora hasta el profesor Molina, con la velocidad. Escuchame. Y así, con la 30 de hablar, explotó con los codos. ¿Te acordás cuando estaba de bombero voluntario? Radioactividades, 10 años. 12.54 minutos de esta mañana de domingo. Seguimos hasta la 1:30. Sí, perdón, Fernando, Manfred y todo en el jardín que nos van a matar. No, arriba. Habíamos arreglado hasta las 13, pero bueno. 10 años no se cumplen todos los días. Ahí está. Y tenemos un amigo aquí a nuestra derecha que, si no lo nombramos, al parecer puede tener algún problema serio familiar. El tercer divorcio. El tercer divorcio. Don Carlos Rocchietti, alguien que a través del contestador mucha gente ya conoce su voz y que desde el principio también estuvo aquí alentándonos y colaborando con nosotros. Es verdad, es verdad, es verdad. Estoy muy contento estando aquí con grandes monstruos de la radio, porque vamos a hablar así, son grandes monstruos, no por lo viejo, sino porque son fuertes. Sí, le apareció por acá, menos mal. No, pero realmente es un lindo momento que uno pasa. Y aparte nos ponemos a pensar cómo hemos madurado todos, ¿no? En el devenir del tiempo, cómo nos hemos afianzado en lo que amamos y cómo hemos recuperado a veces el tiempo perdido. Porque las cosas que nosotros vivimos en la radio y las cosas que nosotros apreciamos, los trabajos o los esfuerzos que nuestros congéneres realizan, realmente es meritorio. Y a mi diestra, Roberto, que quién iba a imaginarse, uno se podía imaginar cualquier cosa de Roberto, menos que estuviera trabajando en la BBC de Londres. Uno también se puede sacar la lotería. Pero es muy meritorio porque él estuvo lidiando con personas con más vasta experiencia de otros países, porque no él no fue el único representante. Yo lo que digo que el mérito acá es para ese, no, especialmente para Daniel y para Lula. Pero yo digo, a mi diestra, a mi siniestra, Daniel, que con su polifacética trayectoria, porque él tiene que lidiar con sus chicos, trabajar en Florida, el hospital, vivir en Florida, trasladarse todos los fines de semana acá. Realmente es muy meritorio y uno se siente muy contento de estar acá y de disfrutar lo que usted disfruta, que es el amor y la pasión por la radio. Alternativa es una publicación que ha estado durante muchos años reflejando lo que pasa en la onda corta. ¿Cuándo pasa a un formato más elaborado, quizá por ejemplo al internet? ¿Cuándo va a dar ese paso tecnológico? Y bueno, cuando uno realmente lo puede hacer. No lo puedo hacer en estos momentos, hay que decirlo así, a veces la radio o las actividades saturan un poco y hay otras perspectivas. Quizás vamos a decirlo aquí, quizás nadie es profeta en su tierra, quizás pueda colaborar permanentemente con una radio en el interior, que es la radio CW51, Radio Colonia, que tiene un ofrecimiento concreto de CW51. ¿Sí? Radio Colonia. CW1, Radio Colonia. Radio Colonia, con su director, que ha tenido la amabilidad de invitarme a participar de su staff, o como corresponsal, o trabajando dentro de la radio. Y bueno, no creo que alternativa vaya a internet, quizá los horizontes sean otros. Pero sigue adelante. Sí, sigue en el recuerdo. Muy bien. Y también Rocchietti, no, y también vale agradecer la gentileza de Rubén Walter Suárez, la asociación de X-Man de Uruguay, que nos acaba de visitar, vino por aquí, nos entregó un certificado de Dejo al nene grabando, ¿no? Lula, salté la rotatura latinoamericana. Vamos al saludo, ¿verdad? Y son las 13, le pedimos disculpas a la gente de todo el jardín, sobre todo a su conductor, a Fernando Manfredi, y no lo podemos comunicar con él, y lamentablemente entonces tenemos mucho material y vamos otra vez postergado en el tiempo. Pero queríamos tener un saludo muy especial de alguien que colaboró siempre con radioactividades, de esos veteranos que queremos entrañablemente y que la radio nos dio su amistad. Don Raúl Barbero y sus alumnos. Radio Actividades, 10 años. Amigos de Radio Actividades, y oyentes de esa televisión, así que tiene el placer y la emoción de estar aquí cuando sus primeros 10 años. Y digo sus primeros 10 años de audición de Radio Categoría, siempre que yo conozco perfectamente el origen de la radio. Lo que pasa es que si hubiese todo el sentimiento de la el mismo tiempo que la mía de los materiales, armar el programa, de calibrarlo, que desde hace cuánto vienen ofreciendo a los muchachos de radioactividad. En eso es la radio, espero porque, o sea, no soy del equipo, espero porque están tan aquí afuera. Déjame un segundo, por favor. A las generaciones Daniel. ¿Y por qué no? Daniel Ayala. A través de las grabaciones del futuro. Acá bien. Hola. Muy tierna, muy emotiva. Bueno, muchas gracias. Del proceso que fue siguiendo la radio telefónica. Hola, profesor. Y particularmente. Hola, Daniel. A través del programa de casi 8 décadas. Es algo que conmueve, mucha gente. ¿Cómo andaba tu mamá? Mateo, lo van a saludar, está escuchando. Como también me interesa saber, médico. Puede tener momentos disponibles para conformar la televisión. Sí, lo he tenido arrinconado. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Nosotros nos felicitamos enormemente del éxito que han cosechado en una década. Y al mismo tiempo, tendríamos que lamentarlo egoístamente en cierto modo porque dejó una ausencia grande. Nos felicitamos del éxito que tiene Roberto. Nos imaginamos lo que debe ser para un muchacho joven de grandes condiciones, indudablemente, que empezó en un medio modesto, haciendo sus primeros pasos, dando sus primeros pasos, también impulsado por una vocación, verse ahora en ese mundo maravilloso de la BBC, que nosotros conocimos muy de cerca hace más de 30 años, cuando tuvimos oportunidad de trabajar allí durante los días del Campeonato Mundial de Londres en 1966. Teníamos una convicción tan grande, de que Belo iba a triunfar, que en lo que nos fue posible participamos de su iniciativa de viajar a Londres, lo apuntalamos con alguna tarjeta o cartita de recomendación, porque sabíamos que no nos iba a dejar mal. Que frente a esto que está ocurriendo, nos sentimos compenetrados de ese triunfo, de esa imposición, y muy felices de haber tenido esa participación para introducirlo en ese cosmos maravilloso que es la radiotelefonía británica y en el caso particular la BBC de Londres. Vayan pues las felicitaciones repartidas entre Ayala y Belo por lo que han hecho juntos, por lo que uno sigue haciendo casi solo porque periódicamente recibe colaboraciones desde Londres de Roberto. Y vayan también nuestros mejores votos para que esto se extienda en el tiempo y para que esta hobby, esta manía, esta locura de la radiotelefonía por la que tantos nos hemos apasionado, continúe. Porque el día que los hombres no tengan estos sueños, no tengan estas ilusiones, no tengan en algún caso estas fantasías locas, la imaginación quedará totalmente habilitada para seguir ejerciéndose. Estos muchachos merecen nuestros plácemes, merecen nuestra felicitación y imaginamos que estamos levantando una copa brindando por una larga permanencia en el dial de la que todos saldremos beneficiados. Mucha suerte, muchachos. Muchas gracias, don Raúl Barbero, realmente emocionante y sobre todo, esta fue una de las grandes satisfacciones que uno tiene en estos 10 años de radioactividad, haber conocido personajes de la talla de Raúl Barbero, una verdadera enciclopedia abierta y que tenemos el gusto de que, bueno, nos haya aportado tanta sabiduría y tantos recuerdos milimétricamente precisos. Y que nos va a seguir aportando durante este siglo. Claro, sí. Exactamente, así que muchísimas gracias. Y bueno, hablando de otra de las satisfacciones del programa, es justamente destacar a aquella gente que, bueno, en cierta forma aprovechó radioactividades o radioactividades fue motivo de inspiración y por ahí la chispa que por ahí también fue el inicio de una vocación. Tenemos un ejemplo clarísimo con nuestro compañero Luis Ignacio Moreira, que está del otro lado haciendo posible esta salida al aire.